sensación confusa, eres la inspiración de mi vibración amorosa, mi fiel mariposa, la dueña de mi piel, la que con una mirada me enamora, mi fiel admiradora. Por atenderte, por mirarte por primera vez. Nunca me habían flechado con maravillosa sonrisa. Alegras mi vida. Soy un simple enamorado que cayó redondito en tus brazos. Mi relación confusa ha cambiado. Me he enamorado de ese monumento. Le he dicho la verdad que me vuelve a la realidad. Le he confesado mi cariño, le he agradecido por su apoyo moral. Las ocasiones solo pasan una vez. Las oportunidades y sueños se cumplen. Es algo inexplicable. Mi relación confusa ya no está yo y el cariño encontré. Mi alma y corazón totalmente fiel.